Venga, muchacho, arranca. ¡Hala, Quillo! Desde el puente de Vallecas. Venga, sobrino. ¡Hala, María! Llegando la temporada del calor. ¡Sonidero! The cars feel sweat, the cups feel the heat, the sound system knocks the floor. Too much heat in the bar doors, too much heat, hierve la calma en el barrio. Too much heat, hierve la calma en el barrio. Ten cuidado, mi hermano. ¿Charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Guapo, está guapo. Vale. Para ahí, loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Un yuan wu yi wu nian. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Buenas tardes, noches, porque ahora como anochece tan tarde, pues no se sabe qué decir a estas horas de las 8 de la tarde. Aquí estás escuchando música casual, estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio y Radio Vallecas y te vamos a acompañar desde ahora mismo hasta las 10 de la noche. Hoy estamos en dueto, hoy no hay trío. Buenas tardes, noches, Antonio. ¿Qué pasa, Juan Pedro? El dueto, que no sabía yo que íbamos a tener que cantar en directo hoy. Algo habrá que cantar, ¿no? Por lo menos las grandes figuras que igual vienen a las noches del Botánico. Pero algo habrá que cantar, ya que has dicho dueto, yo me he venido arriba. Bueno, lo de cantar, tú podrás cantar, porque yo la verdad es que se me da fatal. ¿Ni los números de la lotería? Nada. Mejor con la boca cerrada, solamente para hablar y no para cantar. Vale, venga, pues nada. Hoy tenemos un programa bastante completito. A las 8:15 queremos hacer un foner, una entrevista telefónica, con Julio Martí, que es el programador y director del festival Las Noches del Botánico, del 2023. Ya quedan pocos días, el día 7 empiezan con un gran artista, que luego nos lo va a comentar. como el mes pasado se nos fue un poco la olla y no hicimos el disco del mes, lo volvemos a retomar en el mes de junio en Música Casual. Después tendremos nuestras secciones habituales, tal día como hoy, versiones y para terminar, el más de lo mismo. Te estaba comentando que debe ser que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, pero ambiente, ambiente, no veas si tenemos respecto al tal día como hoy, porque se pusieron los astros o quien fuera de manera favorable para que tengamos bastantes personas de cierta edad que felicitar, porque además todos vivos, hoy los tenemos todos vivos y cantando, y luego la cantidad de discos, de single, de LPs, de DVDs que se publicaron tal día como hoy, 5 de junio, desde hace decenas de años hasta la actualidad. Así que hoy tenemos ahí casi un especial 5 de junio. Vamos a empezar con un tema de los Primal Scream, Jailbird, traducido al español, pájaro encarcelado. Muy fuerte, espero que sigamos así hasta el final del programa. Vamos a continuar con el disco del mes. El disco del mes, que es de Tito Ramírez, El Prince, así, El Prince, con esa mezcla entre castellano e inglés. Ya comentamos cuando salió este disco del sello El Volcán, él nos estuvo comentando sobre... Sí, estuvo aquí. Sí, claro, no hace mucho. Lo que pasa es que en ese momento teníamos otro disco del mes y aún no íbamos a quitar uno para poner el suyo nada más llegar, ¿no? Pero como era una deuda gratificante absoluta con él y para nosotros y para vosotros, queremos que este mes escuchemos este disco que se llama así, El Prince, y que vamos a comenzar, yo creo que podíamos, con el propio homónimo que le da nombre al disco, ¿no? No, vamos a empezar con la primera canción. Para no equivocarnos. Pero bueno, si yo me lo apunto, no hace falta que vayamos por el 1, el 2, el 3. Alma psicodélica. Venga. De Psychedelic Soul. Un temita de Psychedelic Soul. Y la semana que viene pondremos el número 2. ya veremos. Thank you.

acabamos de escuchar Sara de Bob Dylan, que estará tocando el 7 y el 8 aquí en Madrid en el Festival Las Noches del Botánico. Hemos puesto este tema porque en el disco de Sirek de Bob Dylan toca Scarlett Rivera, la mujer que toca el violín en este trabajo de Bob Dylan de hace ya bastantes años, donde está Juri Kane. Esta mujer, la que toca el violín en ese disco, va a estar tocando el sábado día 10 en la Sala El Sol. Bob Dylan estará el 7 y el 8, pues dos días después podéis también escuchar a la violinista de este disco. Y ahora yo te digo, si tuvieses que relacionar a George Benson, a Whitney Houston, la Feria del Libro de Madrid y a un psicópata, ¿qué se te ocurre? No sé. ¿Hacemos un cortometraje con eso? ¿De detectives o algo? Historias de detectives. No exactamente. Os vamos a poner un tema, ahora después de que os resuelva el enigma de qué tienen que ver esas cuatro pistas, un tema de la banda sonora de la película Muhammad Ali de Greatest, el más grande, que lo interpreta George Benson. Sabéis que es la Feria del Libro. Preston Ellis es un escritor que hace ya, pues, puede ser más de 30 años, escribió una novela muy controvertida que se llamaba American Psycho, en la que eran las vivencias de un psicópata. Ya vamos cerrando algunas de las pistas, ¿no? Ya tenemos al psicópata, ya tenemos a George Benson. Y en esa película, el psicópata tenía fijaciones y una de ellas era Whitney Houston. Y analiza con un detalle infinito la voz, las canciones, y la que más suena en esta película es The Greatest Love All, que es la que inicialmente es de George Benson, y ella interpreta en su maravilloso disco inicial Whitney Houston homónimo. Pero concretamente, cuando ella supo la temática que era la película, que era un psicópata que asesinaba a mujeres de una manera muy sádica, no quiso que su versión saliera. Por lo tanto, tuvieron que hacer una interpretación de este The Greatest Love of All con otros tipos de músicos, ¿no? Con lo cual, ¿y qué es lo que pasa a todo esto? Pues que Preston Ellis publica una segunda novela que no tiene que ver con la American Psycho, pero que también es bastante escabrosa, con lo cual veremos a ver en este caso en qué se fija, en qué músico se fija el protagonista de su novela. Hemos deshecho ya el enigma, todo eso está relacionado, y os dejamos con Muhammad Ali, The Greatest Love of All, que la letra tiene que ver con empoderar a los niños y niñas cuando son pequeños para que confíen en ellos, hacerles ver que lo que están haciendo lleva buen camino, animarles, respaldarles, para que en la vida mayor no sean unas personas frustradas como mucha gente deambula por las calles de hoy en día. Children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be. So I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they was happening to me. I found the inside of me, the greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love. Children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all. Pues con el permiso de George Benson, que es mucho pedir, la verdad, vamos a hacer un decryption de su canción para entrar ya con Julio Martí, que le hemos contactado desde las noches, desde las tardes, noches del Botánico, climatológicamente variables. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, muy bien. Aquí ya preparados para empezar. Y como muy bien dices, aquí pues teniendo en cuenta todas estas previsiones meteorológicas, pero afortunadamente parece que todo se está situando en un contexto favorable. Pero estamos preparados por si no sucede así. Siempre hay que tener ese plan B. De todas maneras, hoy es el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente. Entonces, que llueva, pues parece una consonancia interesante. Y suena muy bien. Sí. Estoy de acuerdo que llueva hoy. Que caiga todo lo que tenga que caer, por Dios. Sí, hasta que llegue el día 7 que va a empezar. Y además, este año empieza muy fuerte. No empiezas con tu fiesta, que normalmente se hacía siempre. La fiesta del día 9, el empiece del festival, y este año el festival de las noches del Botánico empieza espectacularmente con un mito de la música, con Bob Dylan. Sí, bueno, no solo mito de mitos, están diciendo, porque bueno, todavía no lo puedo anunciar yo, pero parece ser que sí que está confirmando que probablemente sea su última gira. Bueno, pero se lleva una gira de años y años. Sí. Pero claro, la edad que tiene y todo esto, pues ya sitúa del contexto de futuro un poquito más complicado, pero estupendo. Sabemos positivamente, para comentarte que es lo más importante, está todo bien organizado, que sabemos que parece ser que ya no va a llover, pero vamos a repartir chubasqueros a todos los que vengan, y él actúa aunque caiga el agua. Ah, sí. Acostumbrado. Le ha pasado muchas veces, sí, él no tiene ningún problema. Dice, no, porque sabes que era algo que me preocupaba. No, él sabe que a veces cae algo de agua y que no pasa nada, que el show must go on. Eso mola, porque hay gente que a veces asusta, sí, también, se encanta, ¿sabes? Sí. Y Bob Dylan a ese nivel es súper profesional, no, lo siguiente, no, el show must go on, pues, estupendo, unos conciertos maravillosos, y te digo, ahora mismo parece ya que no llueve, o sea que, porque va variando esto de la meteorología, es una cosa que la gente no lo sabe, pero nosotros lo íbamos mirando. Ya veo, desde hace un mes, ¿sabes? Que ya te daban informaciones y no eran buenas, no eran halagüeñas. Hace 15 días llovía y ahora, pues, que estamos a punto de llegar a los días, la meteorología dice que no va a llover. Una maravilla. Esperemos que se mantenga en este criterio, porque supongo que con la más proximidad fallan mucho menos, ¿no? Es así. El forecast afina. Entonces, cuanto más se acerca. Nosotros tenemos un plan, también para que sepáis, que va a consistir, como siempre pasa, a media tarde, ya se sabe que va a pasar por la noche. Entonces informaremos en las redes si va a haber posibilidad de que caiga agua, qué haremos, qué dejaremos de hacer, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que daremos instrucciones también de última hora en caso de que hubiera posibilidad de que cayera algo de agua, porque se sabría también en las horas previas, ¿no? Organizando para que sea un evento maravilloso con Dylan, haya agua o no haya agua, y si hay agua sabemos que es muy poquita, y parece ser que no la va a ver. O sea, estamos siempre positivo, nunca negativo. Eso me recuerda a alguien. Aparte de la temperatura, o sea, que con este, es verdad que ayuda, porque yo que he estado algunas veces por allá, algunos junios han sido duritos. Fresquitos. Hombre, y otros frescos, sucede, otros duros. Claro, no, duros no son, lo que sucede. De temperatura, que a veces. La gente va de verano y no sabe que va a hacer frío. Pues eso sí. Pero si vas preparado, con tu, ¿sabes? Si vas preparado, se pasa maravillosamente bien. Eso lo tenemos que comentar a la gente. Por lo menos 4 o 5 grados menos hace en las noches del Botánico que en Madrid. Sí. Eso que estamos comentando, llevar rebequita, chaquetita, suéterito, o sea que no cuesta nada llevarlo encima, sobre todo estos días que ahora mismo por la noche va a refrescar. Y una vez ya, digamos, puesto sobre la mesa lo que es el tema meteorológico, ¿cuál dirías que es el mayor descubrimiento del cartel de este año o los mayores descubrimientos que quisieras resaltar? Bueno, la verdad que hay tantísimos artistas ya. Que ¿por dónde quieres que empiece? Pero bien, tenemos, o sea, descubrimientos, bueno, por ir al grano, muy sencillo, quiero decir, para hablar ya en plan general, ¿no? En nuestra página web nochesdelbotánico.com está información de todos los grupos. Tengo muchos amigos que me dicen, cuando sacáis la programación, lo que más me gusta es que todos los años encuentro artistas que no conozco y me ayudáis a descubrir. Pues, bueno, pretendemos seguir haciendo esa tarea. Entonces, pues, descubrimientos este año, cosas así inesperadas y tremendas. Bueno, pues empezamos con Dylan, todo lo nacional, pero todo el mundo lo conoce, pero va tremendamente bien. Se está lleno Andrés el primer día, a punto de llenarse el segundo. Puedo deciros que el show de Annie Besant y los Estanques va a ser muy especial, porque llevan ensayando ya una semana y suena increíble. Lo digo porque tienen sección de vientos añadida, tienen añadida sección de cuerdas y también un coro. Qué bueno. Y perdona, no, o sea, es una jugada poderosa la que va a hacer aquí esta gente y la quiero reconocer de salida, ¿vale? Bien, luego pues esto, por ejemplo, Nugenea, el día siguiente la gente no lo conoce, es una banda napolitana diferente, ¿ok? Entre la electrónica y el folclore, o sea que está súper interesante, y una Alison Russell que abre para aquí, que es una exquisitez, porque también será algo que no conocen, ¿ok? Luego estos shows hay muchos shows ahí vendidos. Chrissy Isaac va a estar también tremendamente bien, es una de mis grandes expectativas. Ya no te quiero contar, bueno, luego, pues todo es maravilloso. Luz Casal está ya agotada, ¿sabes lo que te quiero decir? De Pedro, las entradas te refieres, ¿no? Sí, está agotada. No ella. No hace falta que lo recomiende porque ya nada que hacer, ¿no? Bien, me hace mucha ilusión la combinación Zenet Yavan, sobre todo porque los dos presentan disco nuevo, ¿okay? Que va a estar muy guapo. Tamino y Nick Mulvey, por hablar, es otra cosa de experiencia nueva, que si nadie conoce, la gente me pregunta. Ya sabéis que Tamino, si lo sabéis, es una artista belga-egipcio, súper interesante, súper diferente, es una cosa nueva, ¿okay? Luego tenemos el regreso maravilloso de Suzy, ¿okay? Que eso creo que es otro de los highlights para mí. Sí. Okay, Tower Paint, ese es el día femenino por excelencia, guerrero, cañero, de auténticas mujeres que han estado en la batalla mil veces, ¿ok? Maravilloso show. Siguiendo con claro, es que es todo tan largo. Yeah. Natalia nos está volviendo loco lo increíblemente bien que va, ¿ok? Porque eso, o sea, ya ha vendido un show entero y va a vender el segundo, o sea, una de las grandes sorpresas, porque claro, nunca había vendido tantísimos tickets, la verdad, ha hecho unos discos estos últimos 3 o 4 años maravillosos y la audiencia, pues está ahí para ella. Mi show favorito, ya que estás preguntando, es el de Salif Keita y Omar Aporto, porque subir al escenario una mujer de 91 años y un tío de 79, hostias, es acojonante, porque no lo van a volver a ver nadie este tipo de show en su vida. Y es Cuba y África, o sea, la ida y la vuelta auténtica, o sea, de donde viene todo, de donde nace, o sea, de África llegó a Cuba, o sea, a través de los esclavos, como otras partes de América. Y creo que en la vida vamos a hacer una conjunción tan espectacular con dos genios tan grandes como Salif y Omar. Súper, vamos, devoción absoluta para ese show. Esa semana es mi semana favorita, porque claro, empieza con eso, sigue con el Nile Rodgers, que está tremendo, vi el show hace poco, increíble. Pero luego, Father John Misty, White Buffalo, eso es americana profunda, de la auténtica, de la de enjundia. Ok, Rubén, no te quiero contar, o sea, Rubén Blades, 5 años y fue de los mejores shows que hemos hecho jamás. Luego Fito Páez está ahora mismo en el candelero por la serie esa que hay en torno a él, que va a ser otro lleno maravilloso junto con Arnaldo Altúnez, que me encanta, me gustan los duelos brasileño-argentinos y eso, o sea, esa semana es increíble. Luego tenemos la artista más jovencita del festival, Nicki Nicole, ¿okay? Que es nuestra apuesta juvenil. Y luego, pues bueno, de los otros shows también os puedo recomendar, pues yo qué sé, el de Silvia Pérez Cruz con María Gadú y la Herrero, eso va a ser otra preciosidad, ¿ok? Como va a ser porque estoy recomendando los de mujeres, ¿eh? El de Yo Soy Tony Cocorocó, para contaros. Cocorocó es afrobeat nigeriano y el frontline son tres mujeres de viento, ¿ok? Porque la gente no sabe lo que es Cocorocó. Eso va a ser guapo, guapo, guapo. Y luego la Joss Stone, ¿ok? Y bueno, de todos los demás, pues todo mola. Mola Cima Fan con Marcus Miller, por decir algo que puedo decir ahora. O a la Imper y Tito Nieves, porque yo soy un fan de la salsa, como con Rubén. Sí. Es decir, que estoy abierto a que todo el mundo disfrute como quiera. Y realmente, pues eso, dices especial. Pues especial es trabajar y lograr que entre todos logremos un cartel, pues que bueno, que creo que, pues como siempre, es ecléctico, variado. Este año más incidencia latina que nunca, circunstancias de la vida, cuando me preguntan ¿por qué esto más o menos? Dentro de un esquema habitual nuestro, siguiendo nuestros criterios, pues unos años hay más artistas de un género, más de otro, ¿sabes? Yeah. Yo suelo programar más jazz, como sabéis todos vosotros, sí. Pero este año no habían artistas de llenar el sitio. Sí, podemos hacer el 50 aniversario de Manhattan Transfer Comerciante, que va estupendamente bien. El show de Avishai Cohen con Louis Cole, que va a ser también precioso, porque Avishai Cohen va a traer banda totalmente latina y va a meterse en otra, en otro berenjenal en el que nunca había estado antes, o sea que habrá que disfrutarlo. Y Michel Camilo y Tomatito, pues es un dúo de referencia en la música de jazz latino desde hace 20 años que grabaron su primer disco juntos. Es decir que, bueno, tenemos el jazz justito, pero el que puede llenar el sitio. Ya otros años habrán más. Mucho artista de, digamos, de tradicionalmente llamado cantautor, empezando por Dylan, acabando por Damien Rice, que son dos llenos, o sea que no hace falta que hable mucho de ellos, porque si alguien quiere ir ya no tiene posibilidad de ir. Es decir, que y se unen pues de todo. Ya hemos hablado de Father John Misty, hemos hablado de John Butler, o sea, Fito, Andrés, sí. ¿Sabes? O sea, sí. Luz, Iván Ferreiro, es decir, todos son artistas de Pedro, son artistas de lo que se llamaba tradicionalmente autores, ¿no? Autores de su música. Pues no es una cosa que también nos encanta. Nos gustan los artistas originales que tienen su propio repertorio y componen sus propias canciones. Siempre los he admirado por encima de los intérpretes, pero también nos encantan los intérpretes. Este año no tenemos a un Tom Jones, pero sí, o sea, estaría encantado de haber tenido un intérprete puro y duro, como se dice. Pero es un año de artistas creativos. Si te fijas en ello, casi todos los artistas con los que contamos crean su propia música. Eso tiene su valor. Creo que el único que no, por ejemplo, está este mexicano que se llama Carlos Rivera. Creo que Carlos Rivera es más intérprete que autor, ¿no? Yo te quería preguntar, porque veo que este año hay más mujeres, bueno, que otros años, ¿no? Todas las que podemos hacer, y siempre son pocas, para contar. Ya. Pero es curioso. Me gustaría hacer más, porque se me caen. Me gustaría hacer, pues esta que siempre se me ofrece y nunca se acaba de hacer, porque nunca llegas a un acuerdo. Me encantaría hacer... ahora se me olvidan los nombres de las artistas que quiero hacer, lo que me faltaba. Alanis Morissette. Ajá. Me ha afectado varios años y no he podido. Algunas que ni son famosas, que no han venido nunca, pero estoy loco por poder hacer. ¿Ok? También me gustaría hacer Lauryn Hill. ¿Ok? Me hubiera gustado hacer, que hace años que no hago, la última vez la hice hace muchísimos años en el Circo Price, a la... A ver, se me olvidan los nombres de los artistas, estoy diciendo, de los que quiero hacer. Pero bueno, Erika, me encantaría que Erika Badu. Erika Badu. La amo todos los años y es imposible. Ahora está en unas dimensiones estratosféricas. He intentado hacer Janelle Monae, pero creo que al final hace más culo, o sea, que la gente la va a poder disfrutar, que la disfruten. Es decir, que mujeres intento fichar muchas más de las que hago. ¿Sabes? Está Sultana, también lo he intentado. Lavas, también hice una oferta. Pues aquí he hecho ofertas a muchas que al final no han podido venir, pero siempre esto es un largo recorrido y tarde o temprano creo que tendré la suerte de que muchas más de ellas vengan al festival. No obstante, como muy bien dices, tenemos una veintena de mujeres headliners, que se dice, ¿sabes? Que creo que cumplen todo tipo de repertorios, digo, de géneros, ¿no? Creo que están bien representadas. Sí, la verdad que sí. Así lo pienso. Me he enterado que ha habido una reestructuración. Las gradas las habéis cambiado por madera, ¿no? Mi socio, o sea, Ramón Martín, que es, o sea, muy, muy metódico y quiere que siempre tengamos a nuestro público mejor, Yo siempre me he quejado del ruidito este metalizante de las gradas. Cuando el concierto es más acústico, teníamos la típica grada deportiva. Bueno, pues ahora nos han hecho una grada adrede que estamos estrenando, o sea, le hemos quitado los plásticos, y que efectivamente va a marcar una diferencia del pasado al presente y el futuro del festival. Seguro que el público lo agradecerá, y a nosotros nos ha hecho una ilusión tremenda conseguir esta nueva grada. Hemos empezado a trabajar a principios de mayo simplemente para asegurarnos que todo estuviera en condiciones, y menos mal que hemos empezado pronto, porque tú no sabes la de días que hemos tenido que parar de trabajar porque no ha parado de llover. Ahora no lloverá, pero hemos tenido interminables días de trabajo lloviendo todo el día, que no hemos podido hacer nada. Que sabes que es de una frustración, pero como hemos empezado tiempo, afortunadamente vamos a llegar, o sea, vamos a estar preparadísimos para el estreno, ¿ok? Y el escenario, al mismo tiempo, también es nuevo. También quitar los plásticos. Los escenarios son siempre parecidos. ¿Qué tenemos de nuevo en nuestro escenario? Básicamente que admite muchísima más carga. Entonces, ¿sabes? O sea, es un coñazo tener las luces, llega alguien, que bajes, que subas unas cosas, ¿sabes? Y ahora, como admite más, basta en añadirlas, porque las que tenemos ya no hace falta bajarlas porque admite más carga, ¿no? Es decir, que si nos viniera a actuar, no sé, un mastodóntico que no viene, pero uno de estos que lleva de todo, o sea, Metallica, lo podría montar allí, ¿sabes? O sea, que quiere decir que estamos preparados pues para cualquier artista del máximo nivel, ¿no? Entonces, bueno, eso también es bueno, entre otras cosas, porque nuestro escenario, que estaba muy bien, pues era bastante, tenía bastantes años, y entonces había que cuidar mucho el tema de las cargas, ¿no? Porque cometer errores en ese nivel. Quería decir a la gente que donde está ubicado Las Noches del Botánico, este festival que ya lleva bastantes años aquí en Madrid, tenéis de todo. Antes de que empiecen los conciertos hay un escenario Alhambra, me parece que se llama. Hay un escenario Alhambra. Tenéis vegetación que os podéis sentar, podéis tomar algo, podéis comprar ropa, cosas. Que la gente pregunta, no es un parque, es un jardín botánico, o sea, sí. Diferencia es mayúscula, porque a veces la gente cree que es lo mismo. Un parque está fantástico, pero un jardín botánico es un Edén, directamente. Sí. Para gozada de todo el público, porque tenemos la suerte de que la Universidad Complutense lleva trabajando todos estos años con nosotros, o sea, con una interacción maravillosa, y hemos logrado entre todos, pues eso, trabajar profundamente la sostenibilidad del sitio, y cada día está más precioso y cada día la gente puede disfrutarlo mejor. Porque, como sabes muy bien, no tenemos generadores y se puede llegar... Eso te quería preguntar, la sostenibilidad. Lo más importante es que un festival puede decir hoy en día. Entonces, claro, lo digo porque, claro, con todos mis respetos, cuando alguien hace un anuncio de... y no es que me quiera meter, pero es que quiero decir, a veces hablamos del famoso fake news. Yo hubiera hecho la publicidad de otra manera, la publicidad de Coldplay que dice... por esto sostenible, pero ¿cómo os atrevéis a decir que eso es sostenible, cojones? O sea, utilizar otro tipo de publicidad, otra, decir que es lo que sea, pero no sostenible. Por favor, hay que ser un poquito más respetuosos con lo que le ofreces a la gente. Que sí, que DHL es una maravilla, pero estupendo. Anunciar DHL, lo digo porque he visto el anuncio en la tele y cada vez que lo veo digo, ¿pero por qué meten a la sostenibilidad en el anuncio? ¿Qué tiene que ver? Sí, eso es verdad. El precio de las entradas es muy variado. El precio es variado, es de compromiso, que decimos nosotros, porque encima con las medidas es de compromiso, porque la gente, son muchos shows y tenemos que comprometernos con unos precios para que la gente pueda venir. Claro, Bob Dylan es la excepción, que ha funcionado maravillosamente bien, porque efectivamente es un artista que la sabe, gente pues entiende cuál es el proceso y no ha habido ningún problema. Pero exceptuando Bob Dylan, pues tenemos una política de precios, pues que ya sabéis, 30 euros de pie a 40, 40 y pico, dependiendo del nivel del artista, y sentados pues un poco más por estar sentados. Es decir, que lo que costaría, pues o sea un concierto de nuestro nivel con todo lo que hay escénicamente, pues creo que es no razonable, súper razonable. Sí. Claro, hay gente que puede decir que le cuesta, lo entiendo, ya me sabe fatal, porque he visto algunos de nuestros mejores clientes escribir en los Instagram y estas cosas como, a ver qué hago este próximo mes. Cuando empezamos he comprado 8 entradas para el festival y voy a estar a dieta 2 meses. A mortadela. Está fatal, pero me alegro de que venga 8 conciertos. ¿Quién ha sido el grupo, el cantante que más de última hora, que más ha costado, que más ha tenido en vilo, al final ha dicho, ole, menos mal? El Damien Rice. El Damien sí. Rice. Parecía que no iba a salir porque llevamos con esto ya tiempo inmemorial. Siempre parecía y nada, y no salía, y ya lo dábamos por perdido. Y nuestro jefe de producción es amigo de un, bueno, tiene relación personal con el propio de, y le escribió última hora. Pues no me había enterado, pero sí me interesa. Total, que qué después bueno. De tanta negociación, en un periquete se solucionó. Solo nos dio una fecha, lo digo porque como 30, uh-huh, hubiéramos podido haber hecho el 31 porque se agotó enseguida, pero solo nos quiso dar un día. Pero tenemos a Damien Rice, que nos ha costado mucho, y llevábamos detrás de ella un par de ediciones, tres, o sea, para comentar, ¿no? No es que sea un artista mayúsculo, pero un artista que hemos estado persiguiendo mucho tiempo, ¿no? Y vamos a disfrutarlo, ¿no? Por contarme, estás contando el que más me ha costado, probablemente ha sido Damien Rice. Julio, porque me sorprende mucho, todos los artistas estos que tienen estadios y todo eso, ¿cómo consigues que vayan a este recinto? Bueno, bueno, es que hay mucha gente que quiere presentarse de otra manera. Los que hayáis leído ayer la crítica, no es por nada, y no es por criticar, todo lo contrario. Hablo de las condiciones de unos shows y de otros, ¿no? He estado leyendo que Rosalía actuó a las 2 de la mañana, tardísimo, y que duró solo una hora y que el sonido costó en adecuarlo. Claro, o sea, en esos festivales solo se pueden hacer pruebas de líneas, lo que se llama line test, asegurarse que cada micro está conectado y sale perfectamente por la mesa. Entonces, tienes que ir adaptándolo. Y que conste que sé que casi todo, o sea, que Rosalía, como sabéis muy bien, tiene cantidad de cosas que las lanza, que son playbacks. Y aún así, han habido problemas de sonido, de lo que sea. No sé por qué será, pero nosotros, en este tipo de contexto, tenemos todo el día trabajando a los técnicos y técnicos de los artistas para que el show, cuando empiece, sea una maravilla. A veces, ¿qué sucede? Que efectivamente igual hay que hacer un ajuste en los primeros 4 o 5 minutos, pero enseguida el bolo suena como un cañón, que es lo que todo el público quiere, que suena increíblemente bien. Y a partir de ahí, pues claro, ganamos también no solo que suene increíble de salida, sino que con toda posibilidad el artista puede hacer su show completo, ¿sabes? Se puede estar en el escenario pues 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos, bueno, lo habitual de un buen concierto, ¿no? Bueno, esas son las prestaciones que hace que los propios artistas quieran presentarse de esa manera, ¿sabes? O sea, que ya no depende solo de nosotros. Hay gente que mete mucha gente que piensa que esto es un sitio magnífico para presentar su proyecto, ¿no? Y esto nos viene de otros artistas que han ido viniendo, que les ha encantado y que se lo han dicho a otros artistas o sus managers que han venido con ellos y que representan a otros grandes artistas también. Y he dicho, la próxima vez que esté de gira este otro, que también es mío, le diré que venga al Botánico, ¿ok? El boca a boca es el instrumento más maravilloso para promocionar cualquier cosa. Tenemos más suerte que lo hacen tanto los artistas como el público, ¿no? Y lo que tú decías, Julio, en ese contexto, porque la mayor parte de los festivales, ¿qué contexto tiene alrededor si a veces son solaneras y descampados? Bueno, pero joder. Eso ayuda mucho también. No, sí, yo siempre llevo diciendo que el público es soberano, entonces el público durante mucho tiempo, sobre todo el juvenil, ha elegido esa opción. Bueno, si no mantienen esas propuestas, compromisos los que lo organizan, pues el público se lo irá pensando. Uh-huh. Pero de momento, que me han preguntado, lo digo porque no quiero ser crítico con nadie, porque es absurdo, bueno, yeah. No voy a ser yo crítico con nadie. Todo el mundo resuelve las cosas como, pues soy crítico conmigo mismo para intentar hacer las cosas de otra manera. Y igual, puede haber alguien que diga que mi modelo no es el adecuado, ¿sabes? O sea, que no estoy comparando. Las comparaciones vienen en cuanto a la diferente manera de aproximarse al evento, ¿no? Que es lo que hemos estado comentando. La manera de preparar esto es muy diferente a la de preparar un festival donde hay 200 artistas actuando en 3 días. Yeah. Porque eso es difícil de cojones entre tú y yo. Vamos, yo no sé ni cómo se hace. Yeah. Te llevo en esto 40 años y solo de pensar que estuviera a cargo de una cosa así me volvería loco. Vamos, básicamente no creo que lo disfrutara, ¿no? Para irte al tema más sencillo, que me encanta disfrutar lo que hago, ¿no? Entonces creo que lo mejor que puedo hacer es hacer las cosas pues para disfrutarlas, ¿no? Y pensando que si las estoy disfrutando, probablemente haga disfrutar a los demás, sí, ¿no? Bueno, es lógico, es una reflexión que entra dentro de de lo razonable, del sentido común. Sí, que no es lo mismo ver a un artista cerca que no verlo a 200 metros y en una pantalla, que bueno, puedes estar que puedes verlo en un vídeo en tu televisión. Exacto. Y luego el otro tema, que es que cuanto más alejado estás del escenario, al ratito todo el mundo le da por hablar, porque eso lo he contrastado. Cierto, o sea, cierto. La gente le da por, pues eso, no lo oye bien del todo, entonces habla, entonces ya no soy nada. Es un horror, ¿no? Entonces lo que comentaban, por ejemplo, que pasa en Primavera Sound y otros sitios, tienes todos los superfans que están situados ya esperando que empiece la actuación 2 horas antes encima, ¿sabes? Sí. Para asegurarse el puesto, ¿no? Y te pierdes otras cosas, ¿sabes?, que tienes. No, te pierdes en la multitud, y si eres superfan, pues lo mejor es estar allí, ¿sabes? Pronto. Bueno, pues es esto, son otros condicionantes, otra manera de afrontarse, que los jóvenes se lo pueden permitir. No es que yo no tenga jóvenes, yo tengo jóvenes que no quieren hacer eso y adultos que ya no van a esos conciertos porque, pues por lo que te digo, porque es que si te vas a un sitio donde hay que estar 12 horas y tu artista favorito empieza a las 2 de la mañana, pues entre tú y yo a mi edad, llegaría no, fundido. No, yo tampoco. Fundido, o sea, no podría, vamos, o sea, fundido. ¿Ok? O sea, esta es la diferencia. Claro, ¿qué tendría que hacer? Ir a la obra, ¿sabes? Y entonces da igual también, o sea, no estoy en el festival, voy solo a ese show, que encima, o sea, si fuera fan de Rosalía, por poner un ejemplo que estamos hablando ahora, iría a sus conciertos, no a sus participaciones de festivales. Preferiría ver a esos artistas dentro de los contextos en los que vienen solos, ¿ok? Y aún así, pues a veces también se resulta frustrante, ¿no? Porque ya lo he comentado. Es otra dinámica que se lleva de otra forma, con un público encima muy muy tolerante. Queda lo las mismo. Las colas, los tropiezos estos, los retrasos, el que no se oiga del todo bien, porque la movida está por encima de todo, ¿no? El evento en sí, lo cual también es muy satisfactorio para los que lo organizan. Quiere decir que tienen un poder de convocatoria permanente, quiere decir que a su gente le encanta, ¿sabes? Entonces, fantástico. Claro, yo espero siempre que hayan suficientes melómanos, que digo yo melómanos porque ese es el tipo de público que me gusta, que está por la idea que yo planteo, ¿no? Pues nosotros aquí en Música Casual, en Radio Vallecas y Agora Sol Radio, estamos por esa idea. Hemos estado en conciertos, bueno, nos hemos movido bien, la apoyamos totalmente. Que planteo yo, perdona, y toda mi gente, o sea, todo nuestro equipo y todos mis socios, todos trabajamos por esa finalidad de disfrutar de lo que estamos haciendo, porque es que estamos allí más de 100 personas durante 50 días. En fin, si fuera un rollo, acabaríamos todos que nos queríamos colgar de los árboles, ¿no? ¿No? Y efectivamente lo disfrutamos, porque llega el último día y ya lo estamos echando de menos. Qué bueno. O sea, por un lado estamos contentos de que se haya acabado, pero por el otro, yo a mí me pasa todos los años. Terminé y digo, joder, o sea, quiero decir, me voy feliz a casa, pero ¿cómo voy a...? Porque la noche, a mí me encanta el final del show, el terminar, sentarme allí, disfrutar del jardín. Me encanta. Es un jardín absolutamente especial, que lo es. Y bueno, y tengo algunos árboles mis favoritos que no te puedes imaginar cómo crecen. Los has visto pequeños. Te digo, pero este, ¿cómo se ha hecho tan grande? Algunos se ha hecho gigante en nada de tiempo. Qué bueno. Hay uno en concreto que digo, pero este el año pasado, ¿no? Y parece, ¿sabes? Porque los árboles se supone que les cuesta también crecer y envejecer, y no tanto, ¿eh? Hay alguno que se pone, vamos, como una moto en nada de tiempo. Pero tú sabes que la buena música hace crecer a la vegetación mejor que otra, ¿no? Eso creo yo. Estoy seguro que la vibra es buena. Sin duda alguna. El otro día hubo un científico que estuvo comentando, lo leí, no sé en qué periódico, que decía que efectivamente las plantas y esto eran sensibles, ¿sabes? Que le estaban dando... Sí, es cierto. Lo leíste, ¿no? Sí, sí. Por eso te lo comentaba. Que se vayan preparando los vegetarianos. Lo digo porque... Están preocupados por los animales, que se preocupen también por las plantas, por comérselas. Y les canten. Que también sienten. Okay. Porque después de todo alimentarse, pues es eso. Es, parece ser que puede resultar ser una fatalidad, ¿no? Y es una cosa irremediable. Lo digo porque tengo mis dudas al respecto de las objeciones al comer. Porque somos seres omnívoros por naturaleza. Entonces hay que darle un poquito de respeto a cómo somos, ¿no? Y no pensar, ahora nos podemos obligar, que mucha gente lo hace y es un sacrificio maravilloso, a no comer determinadas cosas. De hecho, por ejemplo, nosotros no comemos perro y los chinos comen perro, pero ya hablando de algo por ser nuestra mascota favorita. Insectos, ¿no? Ya está entrando en, aquí también. Lo de los insectos que está entrando, atiende, que también me he informado, tienen un problema de que puedes comer insectos, pero a la larga, comiendo mucho, tienen algún producto que no es bueno para la salud. Ya lo están descubriendo, ¿okay? Y están comentando que cuidado, que igual esa no es la vía de alimentación del futuro. Proteínas curiosas que pueden ser negativas para la salud en los insectos, ¿no? Como todavía no ha comido gente insectos durante todo el año continuado, no sabemos qué le va a producir al cuerpo, y parece que ya hay algunos estudios que dicen que cuidado con el tema. Después de esta cuña de biología dentro del contexto de la noche del botánico, tendremos que investigar que, esa alivia. Os recuerdo que soy médico, ¿qué? Para que veáis. Ay, ahí se ha notado. Que no estoy intentando darme faroles. La medicina todavía la tengo aquí hasta que pedí la excedencia. Doy más salud haciendo lo que hago que como médico. Ni lo dudes. Bueno, no te conocí como médico, pero como esto sí. Me sorprende. Bien. A ti te gusta mucho la música, pero me sorprende. ¿Cómo haces para seleccionar todo este tipo de música? Aquí, ¿tienes aquí colaboradores? ¿Tienes? Claro, aquí mucha gente trabajando. Aquí hay mucha gente trabajando. O sea, somos un equipo pues de tremendo. Ojeadores, hay ojeadores. Sí, sí, hay para la parte artística, para la parte de producción, o sea, todos los niveles intentamos ver lo mejor que se hace en todos los lados. Jorge, el equipo de producción ve festivales de todos los lados, ve mejoras. Nosotros tendríamos que hacer lo que hacen en otros sitios, y artísticamente, básicamente, tenemos toda una serie de gente que llevamos preparando durante tiempo, que conoce pues nuestras líneas y nos van presentando artistas. Muchos de estos, este año, de estos artistas, pues no muchos, pero 8 o 10 me los han descubierto los equipos de trabajo. Y voy al grano. Nugenea, no sabía quiénes eran hasta que me dijeron tenemos que hacer el grupo. Y también me valoraron que iba a funcionar bien. Así tengo varios, aunque sean algunos gente de nombre menor. No sé, Tarkim, que todo el mundo me habla maravillosamente bien de este pequeño profesional. No los había oído nunca. Y las chicas de Warpaint me las descubrieron también este año. No había oído hablar yo de ellas. Etcétera, etcétera. O sea, te he mencionado unos pocos, pero hay unos cuantos más. El que actúa con Hernando Antunes, un tararujo, no sabía quién era, no lo había oído nunca. La tercera muchacha que va con Silvia Pérez Cruz y con María Gadú, tampoco la había escuchado nunca. O sea, quiero decir que hasta yo mismo descubro todos los años unos cuantos artistas en mi propia programación, lo cual también es maravilloso porque todos necesitamos enriquecernos permanentemente. Todos que vamos a las noches del botánico descubrimos algún artista, hasta su director. Claro, claro, eso, de eso se trata, de eso se trata, que todos tengamos alguna sorpresita. Bueno, pues nada más, muchas gracias, Julio, por habernos atendido en este tiempo, que ya sabemos que estás muy ocupado esperando que llegue el día 7 para inaugurar el festival y ya continuar ahí. Dale, que ahí te pego hasta el 30 de julio, que ahí es cuando termina. Personalmente, me parece uno de los mejores festivales que hay en España. Por no decir el mejor, pero bueno, porque pues me pilla de aquí cerca. No hace falta, o sea, ¿sabes? No hace falta estar en el top de nada. Lo importante es estar en el corazón de la gente y que la gente venga a disfrutarlo. Sí, porque además es un festival, dices, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, pues no, podemos ir, que hace mucho calor, nos vamos al botánico, vemos a esta gente que, aunque no la conozco, yo creo que estará bien. Ese es el objetivo supremo que tenemos todos en el equipo de futuro. Es decir, que llegue el momento en el que, da igual, estoy en Madrid, en el botánico, si ese día hay entradas disponibles, una elección increíble, y que así lo piensen y así lo deseen, ¿no? Pues aquí estamos para mantener ese espíritu todo el tiempo que podamos, y esperemos que este año sea pues eso, un año de disfrute para los aficionados a la música y de relax en el jardín antes de los conciertos, porque no hay nada más bonito que esas prisas, ¿no? Que llegas a un bolo o vas a cualquier sitio a aparcar, acabas de entrar, estás todavía que vamos, que no estás en ti. No hay nada más maravilloso que llegar, relajarte, estar a gustito, pasar un rato allí tomándote cualquier cosa o simplemente estar tumbado en el césped, o algunos hasta se traen libros para leer, que lo he contrastado. Y luego cuando llega la hora del show y están, bueno, han tomado lo que hayan querido tomar, han estado ahí descansados, están ready, están listos de verdad, con ganas, ¿no? Porque después de todo es a lo que han ido y han tenido suficiente tiempo de preparación para que cuando empiece estén relajados, ¿no? y con los oídos bien abiertos para disfrutar totalmente. Ese es el espíritu de experiencia que nos gusta dar a la gente. Pues nosotros semana a semana iremos comentando desde aquí los artistas, grupos, mujeres, hombres que irán tocando para que lo vaya sabiendo la audiencia y nos veremos por allí por esas noches. Estupendo, estupendo. Pues nada, ya sabéis, nos tomaremos una cervecita Alhambra. Muy bien, muchas gracias por atendernos, Julio. A vosotros. Placer, a vosotros. Chao. Mira, vamos a terminar la entrevista y vamos a poner un tema, se llama Contrabando, de un tal Rubén Blades con Roberto Delgado. Estupendo. Venga, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Sobre el fangoso Orinoco, un bote va resbalando y un indio firme en el remo transporta su contrabando. El mono chilla en la selva. Tierra de maravilla. Camino verde, tan ancho como el mar, en donde el hombre se pierde si no sabe regresar. Carga cerveza importada, trae 20 panties franceses, trae Marlboro americano y 3 radios japoneses. Con que ha dado mucha pena parar, cortar esa subida que tiene la sintonía del tal día como hoy, que ya como os hemos comentado, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, pero algo ha sucedido, algo curioso, en el que el 5 de junio ha sido una fecha elegida para nacer, eso ya es una circunstancia diferente, por cuatro músicos que tenemos identificados y los cuatro están vivos, con lo cual nuestra felicitación a todos ellos desde Música Casual. Y luego también ha habido muchos, muchos discos, singles, discos completos, DVDs, que se han estrenado justamente un 5 de junio. Vamos a hacer un traveling de fechas desde el año 1947 pues hasta el año 2015. O sea que vamos a hacer un recorrido musical casi casi especial 5 de junio. Empezando con las personas a las que le queremos felicitar, en este caso sus 76 años, nació en 1947, Freddie Stone, era un pastor y músico de Estados Unidos, cofundador, guitarrista y vocalista del grupo Sly and the Family Stone, que liderado por su hermano Sly. Y además también en este grupo estaban las dos hermanas, Rose and Beth. Freddie Stone, que es el cumpleañero, dejó la banda a mediados de los 70 y firmó un breve contrato con la Motown Records. En el año 1952, cumple hoy 71 años, Nico McBrien, en Londres, baterista de Iron Maiden. Lo de Nico le viene el nombre por su oso de peluche preferido. O sea, que ahí tenéis esa mezcla entre un baterista duro y su osito de peluche. Se le considera uno de los pioneros del heavy metal. Se unió a la banda en 1982 sustituyendo a Clive Burr para grabar Peace of Mind, que es uno de los grandes discos de este grupo. Está incluido como en el número 38 de los bateristas de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Algo de aquí ya sabéis que siempre intentamos también buscar alguien que cumpla años o que edite material de aquí en español, o también mujeres, que siempre es un objetivo como en las noches del botánico, pero en este caso de aquí, no mujer, cumple 68 años Armando de Castro, en Madrid, guitarrista de hard rock y heavy metal de Barón Rojo, junto a su hermano Carlos de Castro. Antes estuvo en otras bandas, entre ellas La Gran Asfalto. A mediados de los años 60 con su hermano se integran en Cafru y luego se unen a Coz. Y ya por fin junto a Hermes Calabria, un baterista uruguayo, y José Luis Campuzano, un bajista, forman Barón Rojo en 1980. Ahora os vamos a poner una canción de Barón Rojo, pero ya por felicitar al último de la lista que tenemos, que nació un 5 de junio, este caso de 1956, cumple 67 años, Richard Butler, en Reino Unido, cantante y pintor del grupo Psychedelic Furs. En 2006 graba un disco en solitario homónimo. Y como os decíamos, os dejamos ahora con Hijos de Caín, uno de los grandes temas de Barón Rojo, con una letra muy interesante de escuchar. Cuenta una historia que un dios terrible dictó, el drama de dos hermanos, el justo y el traidor. A ver, mezquino y cobarde, el siervo de su señor, Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. ahí. Quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín. Que acababan esos acordes, pues Armando de Castro, que nos sigas haciendo disfrutar con esa fuerza. Ya pasamos a esos discos que se editaron, publicaron el 5 de junio y nos hemos ido pues muy muy lejos también, porque bueno, pues esta parte cultural musical también puede valer para saber qué significan los títulos de las canciones, sobre todo cuando no dicen nada, como esta. En 1956, el 5 de junio, Jim Vincent publica su single Viva Baluba, que llega a número 5 y vende más de 1 millón de copias. Además, Jim Vincent murió con 36 años, bastante joven. Dio forma al naciente rock and roll este tema y fue creada en un concurso de imitadores de Elvis. Su significado no está claro, porque para algunas personas viene de 1945, del éxito Vi Baba Leva, que tiene una versión llamada Hey Baba Ribop, frase transformada del arriba arriba de los músicos latinos. No obstante, y según Vincent, que vamos a hacerle caso a lo que él dice sobre esa propia canción, dice que un día que estaba bastante mamado intentaba leer una revista de la pequeña Lulu. Y entonces al querer decir en inglés The Little Lulu, pues The Little Lulu acabó diciendo Vivo Palulo, con la borrachera que llevaba encima, ¿no? Entonces eso que quedó como Vivo Paluba, pues ese es el Viva Paluba que os vamos a poner ahora mismo de Jim Vincent para que hagáis pronunciación. Well, Viva Paluba, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby. I'm a baby, I'm a baby, I'm a baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more. Goodbye, Luna, she's my baby. Goodbye, Luna, I don't remember you, baby. Goodbye, Luna, she's my baby. I'm a baby, I'm a baby. Let's rock again now. Bueno, espero que hayáis ya aprendido a pronunciar Viva Poluva, porque dejamos a Jim Benson y en 1961, el 5 de junio, el malogrado, como le llamaban en aquella época, una vez que murió Roy Orbison, publica el single Running Scared, como corriendo asustado, que llegó al número uno del Billboard. Este pertenece a su álbum The Best Of Roy Orbison. Altamente recomendable los temas de Roy Orbison por su voz y su ejecución y su elegancia. Al año siguiente, Elvis Presley publica su noveno álbum de estudio, Potluck, y alcanzó el número 4 en el Billboard 200. Dos años después, y esto ya sí es algo como muy singular a tener en cuenta, se publica, o sea, David Bowie, quien por aquel entonces era David Jones, publica su primer singles, dentro de su primer singles llamado Liza Jane, con 17 años, dentro del grupo David Jones and the King Bees, David Jones y las abejas reinas. El disco, con su sonido de esa década, era puro rock and roll, pero ya sabéis, no obstante, bueno, pues no tuvo demasiado repercusión, porque era un poco lo que hacía casi todo el mundo, y a él faltaba todavía mucho tiempo para que Bowie definiera su personaje y música. Os vamos a dejar con Liza Jane, de la primera formación de David Bowie, para que veáis si estamos hablando de un músico de rock and roll o del gran David Bowie, el Duque. Yeah. Al año siguiente, 1965, el grupo The Who lanza su Anyway, Anyhow, Anywhere, que por aquel entonces había muchas bandas que hacían canciones en las que el cantante, el frontman, hacía una pregunta y el resto del grupo se la contestaba. Esas llamadas y respuestas en la letra. Y es una de las primeras grabaciones también en la que se utilizó la retroalimentación de la guitarra y la primera en la que se hace esta técnica en un solo. También es verdad que es la única composición a cuatro manos de los dos grandes del grupo, Pete Townshend, el guitarrista, y Roger Daltrey, el vocalista. Pasamos a la década siguiente, el 5 de junio de 1970, un grupo que os comentamos el otro día, que le podéis echar una audición porque son muy buenos, es Procol Harum. Publica el álbum Home, cuarto disco de estudio de este grupo de rock progresivo británico, que os vamos a poner ahora un tema de ese disco, y a continuación os vamos también a poner pues uno de los, el primer single. Hoy estamos así con efemérides muy concretas de lo primero de el primer single de los Deep Purple, llamado Black Knight, que es el que siempre ha llegado más alto en las listas. Así que os dejamos ahora con dos temas para que disfrutéis en continuidad: Procol Harum Whiskey Train, el tren del whisky, y Deep Purple Black Knight, la noche negra. Thank you. aquí estaba esa parejita de grandes temas para saltar al final de la década de los 70, en la que se publica el primer best of de la banda de rock americana de G.J. Levan, teloneros de los Rolling Stones, el 7 y 9 de julio de 1982. Os recomendamos que escuchéis un tema que es el Where Did Our Love Go, Hacia Dónde Fue Nuestro Amor, que es uno de los más interesantes. Pasamos a la siguiente década, en la cual el 6 de junio pasaron bastantes cosas con Paul McCartney, con Van Morrison y con Joe Cocker. Paul McCartney lanza su octavo disco de estudio, Flower in the Dirt, un comeback con buena crítica que fue número uno en Reino Unido. Van Morrison publica el single Have I Told You Lately del disco Avalon Sunset, que es una balada romántica que se interpreta un montón en las bodas del Reino Unido, aunque inicialmente era una oración. Y Joe Cocker publica el álbum One Cycle Scene, que es el decimosegundo disco de estudio que incluía su éxito When the Night Comes, último top 40 en Estados Unidos y con mucho éxito en Europa. A mí me gustaría escuchar de estas tres, si te parece, Juan Pedro, la de Van Morrison, para que la gente vea lo que una oración puede acabar siendo en Reino Unido. Take away my sadness. Ease my trouble, that's what you do. Take away my sadness, fill my life with gladness. Ease my trouble, that's what you do. Fill my life with gladness. Take away my sadness. Is my trouble, that's what you do. Pues con el siempre impresionante Van Morrison cerramos lo que es las canciones, pero dejadme que os traslade también algunas otras que se publicaron en un 6 de junio, en este caso 1995. U2 publica el single Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, Abrázame, Hazme Estremecer, Bésame y Mátame, parte de la banda sonora de Batman Forever, que fue nominada para los MTV Movie Awards. Van Morrison, otra vez, que parece que le gusta esta fecha, publica su 23º disco de estudio Days Like This, cuyo single homónimo es uno de sus grandes éxitos, pero hemos preferido poner la otra canción. Ya en el otro siglo, 2001, Radiohead publica su 5º disco Amnesiac, que llegó al número 1 de la Billboard de Estados Unidos. Es visto como muy lejano del rock y las letras de este grupo, pero tiene más guitarras que su anterior Kid A y tuvo sencillos con éxito. Sus influencias vienen de lo electrónico, el EDM, la música inteligente de baile y el jazz. En 2003, un poquito duro también, Metallica publica su álbum Saint Anger, 8º de estudio de esta banda de Estados Unidos, que llevaban 6 años sin publicar nada. Es el número 1 en el que no participa el bajista Jason Newsted. Así que el productor Bob Rock hizo de bajista, pero no parece que le fuera muy bien porque fue el último álbum que produjo a la banda. Al año siguiente vuelve a aparecer el gran David Bowie, que reedita su Diamond Dog con material extra, coincidiendo con el 30 aniversario del primer lanzamiento, que fue el 24 de abril del 74, e inspirado en la novela 1984 de George Orwell, que no fue escrita ya por 1984, como dicen algunos, que no vamos a nombrar porque este programa no toca esos temas. Fue una edición especial y limitada en doble CD. En el segundo disco estaba Dodo inédito y una versión del Growing Up de Sprinting. En 2007, la Jefferson Starship publica el DVD de Definitive Concert grabado en Vancouver en 83. Paul McCartney publica su Memory Almost Full. Todo esto el 6 de junio de 2007. Bruce Sprinting lanza su disco Bruce Sprinting with the Session Band Live in Dublin. Police publica su recopilatorio de Police con 28 pistas en 2 discos con singles exitosos y favoritos de sus fanáticos. Incluye el single debut de la banda, Fallout, que le pondremos en otra ocasión, porque siempre está bien escuchar lo primero que han hecho un grupo, con aquel guitarrista original Henry Padovans. Marilyn Manson también publica Eat Me, Drink Me, Cómeme y Bébeme, 6º disco de estudio en California, pero que se filtró a la red unos cuantos días antes. En 2012, Linkin Park publica su álbum Meteorology Around the World, disco en directo de esta banda de rock de metal. Y por cerrar este intervalo que empezó en 1947, en 2015, Muse publica Drones, 7º álbum de estudio en el que regresa a sus raíces de rock progresivo y alternativo, que ganó en 2016 un Grammy Mejor Álbum de Rock. Os recomendamos que escuchéis la canción Reaper Segadoras. Y ya por ultimísimo, una anécdota del famoso Alice Cooper, que quien lo recuerde, sabéis que salía con una boa al escenario, una boa constrictor. Bueno, pues una vez estaba en el escenario y una rata le mordió la boa y la boa se le murió y tuvo que conseguir otra boa. ¿Qué dices? Vamos a ver, yo no me quiero meter con si un animal es más que otro, pero que una mierda de rata se cargue toda una boa constrictor, que además es artista, esto no me cuadra a mí, ¿no? Y con esto cerramos este tal día como hoy, que como veréis, ha habido un poco de todo, hasta lo hemos acabado con ratas. Que lo curioso es que el día 6 de junio no veas si... Flipas, ¿eh? Se hacían cosas, se publicaron cosas y... Hasta palmó la boa de Alice Cooper. Se murió la boa. Bueno, pues vamos a ir con la sintonía del Más de lo Mismo. Estamos ya terminando el programa. Sí. You understand why we don't believe you. You're way too easy to see through. Not the best of places to start. There are no rocks at Rockaway. Pues esta semana en el Más de lo Mismo, en homenaje a Tina Turner, pusimos tres canciones para que vosotros eligieseis la que más os gustase. Y la verdad es que las votaciones han sido muy parejas. Que muy estrecha la diferencia entre ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que previamente nos habéis dicho algunos que, oye, joder, faltan canciones como The Best, The River, The Mountain, pero es que tenemos una regla en el Más de lo Mismo. ¿Qué una regla es? No escrita. No escrita, pero no se pueden inquebrantable. No se pueden repetir canciones. Que hayan ganado. Efectivamente. Porque eso es como abusar, no vas ahí con... ya con la garantía de que si ha ganado, volverá a ganar. Y concretamente, The Best y River Deep Mountain habían ganado en otras ediciones en las que dijimos canciones que llevasen mejor, better, best en el título y otras, y la otra la de Mountain, ¿no? En este caso, no pudiendo elegir ninguna de esas dos que eran apuestas seguras, os presentamos tres. En tercer lugar ha quedado Private Dancer. Los porcentajes no los tengo aquí delante, pero alrededor de un 25%, y ha sido la que se ha quedado un pelín más rezagada, que fue el primer éxito que tuvo en cierto en el éxito comercial, cierto que era el iba sobre una bailarina que bailaba por dinero, luego ya cada cual que saque las conclusiones que quiera. En segundo lugar ha quedado What's Love Got to Do With It, muy cercana a la que ha ganado, que es la de We Don't Need Another Hero, que no necesitamos otro héroe, que es un tema interpretado por Tina Turner y pertenece a la banda sonora de Mad Max Beyond Thunderdome, más allá de la cúpula del trueno, de 1985, que ganó el Globo de Oro a la mejor canción original y el mejor vídeo femenino de los MTV Video Music Awards. El tema no lo compuso ella, lo compusieron Graham Lyne and Terry Britten, y fue lanzada poco después de una de las canciones más conocidas de ella, que es la que estamos comentando antes, Private Dancer, que en este caso pues no ha sido la mejor tratada. La letra es una reivindicación contra la guerra y la violencia. Hay dos versiones, una para la película y otra la oficial para la radio y usada en la grabación original. Como siempre nos gusta hacer un guiño sobre el vídeo, Tina, que no era considerada actriz, aparece con una caracterización usada en la película muy muy intensa, y ella es Tía Ama o Auntie Entity, una villana y guerrera corrupta que lidera a través de la persuasión a su gente. Y esto es un obstáculo para Max. Vamos, la mala de la peli era ella, ¿no? Lleva un vestido metálico tipo malla, complementado con bozales para perros y delantales de carnicero. 30 kilos pesaba su traje. Comentó en 1988 que Auntie Entity no era tan feroz como ella hubiera querido que fuera y que le hubiese gustado llevar otro vestuario. Así que nosotros tampoco necesitamos otro héroe. No sé si hemos tenido alguno, pero realmente no necesitamos otro más. Lo que sí necesitamos es que dentro de una semana escuchéis nuestro programa Música Casual en Agora Sol Radio y Radio Vallecas, y despedirme ya de este intenso 5 de junio que nos ha traído tantas sorpresas, repartiendo besos, abrazos, y vosotros ya lo distribuís como de la gana. Hasta la semana que viene y muchas gracias. Hasta el próximo lunes, y nada, ser felices, y os dejamos a nuestra Tina Turner. Out of the ruins,